supongo que soy el loco. En realidad creo que soy de los pocos que aún conserva un atisbo de cordura. El resultado es el mismo. No tengo voz, pero no soy mudo. No es raro. Los demás no pueden ver y no son ciegos. Y jamás oirán sin ser sordos. Pondrán la radio y sonará una canción alegre, con palabras medidas sobre un tiempo medido, estudiado, clínicamente ensayado, que arroje lejos la desazón y la memoria, bajo la promesa de un nuevo día que nunca llega, como lemmings caminando hacia el precipicio, como un juego, un divertimento, un engranaje más de la industria del entretenimiento. Una distracción, una desviación de la atención, estrategia de guerra para estos tiempos de falsa paz. Os darán lo que deseáis mientras olvidáis lo que queréis. Y si alguien se escabullera del engranaje por la más leve rendija, si alguien lograra comprender el sentido de la maquinaria, sería puntualmente olvidado, excluido, marginado, abocado a la miseria. Torturado, humillado, sacrificado en el altar de los dioses paganos por sus propios semejantes, ignorantes de las maquinaciones bajo las que se hallan. Ahora que lo pienso, esa historia me suena. Convertirán tu retrato en caricatura si no son capaces de ponerte a su servicio. Serán muy sutiles, como los siervos que no conocen a su amo, como la mano que no sabe lo que hace la otra mano. Y si aún crees poder escapar, es que no has comprendido nada. No cabes demasiado hondo si quieres plantar flores en tu jardín. En la calle hace frío y el sol abrasa. Si tomas lo que te pertenece, los ladrones te acusarán de robo, te encerrarán y guardarán la llave. También puedes vivir una vida normal, seguir sus reglas, seguirles la corriente y mantener la impostura. Al final, en el fondo, la única diferencia es que guarda la llave. Porque sé que sus manjares son cenizas en la boca, que no hay más sed que la sed y que toda la gente está loca. Se mueven, caminan en fila como hormigas, pensando que su existencia tiene algún sentido diferente al que en realidad tienen. No, no quieres saberlo, quieres seguir con tu vida. Tal vez zapatos nuevos o un aumento de sueldo. Te compraron porque no estás dispuesto a pagar el precio. El precio es la locura y el mundo un imperio de necios. Un mundo de locos, un mundo absurdo. Siempre lo has sabido, no hay ningún secreto oculto. Se manda cada día a plena luz del día y algún día tenías que saberlo. El truco es que los muertos no rellenan formularios de reclamación ni firman sobre la línea de puntos. Y que en la emisora suenan las radiofórmulas. Y que la disconformidad es una enfermedad psicológica que, bien tratada y controlada, permite seguir explotando a la escoria. Vota a este o vota a aquel o no votes, no importa quién. Es parte del juego, es parte del teatro, del entretenimiento, del divertimento, de los pelagatos. Y la verdad, lo único cierto son las cadenas que no ves. La realidad es algo que estás muy lejos de comprender. Con una vida no alcanza y a través de la historia, las alianzas las enturbia una mano negra, la misma que mueve los hilos, que tira de esa o esta cuerda para que siga funcionando la máquina perfecta para seguirnos encerrando en la cárcel perfecta. Puedes soñar con escapar si de tu jaula no ves los barrotes, ni ves ni palpas el cristal. Puede que algunas moscas reboten una vez y otra más. Tras el verano, ¿dónde irán? Y mientras, plus. Raíz de raíces, peso de angustia. Ebriedad de placer, poesía rota y guitarras errantes que recorren el mundo como un escalofrío. A lot of people wanna know what is the blues. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people talk about I don't lack the blues, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure.